la tierra nos cuenta de tu majestad. Todo es tuyo, desde los montes hasta el mar. Tuyo es el fuego, el cielo y la luz. Tuya es la tierra y su plenitud. Señor, tú sobre nubes por el cielo vas, y los vientos solo tú haces soplar. Te adoro, Señor, pues cada vez que miro a mi alrededor veo tu majestad y tu perfecto amor. Te alegraré, pues por los siglos de los siglos eres rey. Con toda la creación en ti esperaré. En ti se alegra los verdes árboles del bosque, cantan los ríos en su camino hasta el mar. Tuyo, tal como la luna y el sol, pertenezco al perfecto y gran Señor. Soy tuyo, pues tu mano es mi protección y eres la roca de mi salvación. Te adoro, Señor, pues cada vez que miro a mi alrededor de tu majestad y tu perfecto amor. Y eres la roca de mi salvación.